¿Cómo están, queridos amigos? Comenzó la semana, que bueno, hay algunos que no se dan cuenta que comienza la semana porque en realidad su semana nunca finaliza y por ende nunca se dan cuenta que comienza. Nosotros nos damos cuenta en parte aquí dentro de la nave porque los fines de semana sentimos renovado el comienzo de la semana. Efectivamente, y todo esto gracias a las noticias, que en realidad, si vamos a ser francos, no se generan noticias importantes desde que sacaron las luchas en el lodo del horario central de la televisión. Bueno, en realidad nunca estuvieron, pero nosotros podríamos jurar que sí. En algún sentido algunas cosas ocurren y parece que ocurren varias veces en diferentes lugares, pero las mismas cosas, y todo vuelve a empezar cada vez mientras esperamos ansiosos los resultados de la sonda que traerá información sobre el origen del universo. Con el otro ojo vemos los resultados que pueden llegar a traer el final del universo, y la situación se vuelve cada vez peor. Realmente nos informamos, estamos ahí, podemos sentirlo, y hasta las vibraciones de las bombas. Los niños muertos en Irak son un ejemplo de eso. Antes de llegar las tropas norteamericanas y de sus amigos, tenían un gobernante que se creía Dios, hasta que lo depusieron y aparecieron sus fotografías en calzoncillos por la internet. Ahora llegan las tropas repartiendo caramelos, y por la guerra civil solapada vuelan en pedazos más de una veintena de niños que no tienen idea de qué quiere decir petróleo, para qué sirve y quién se queda con las ganancias. ¡Changos! Si esto es un soldado repartiendo caramelos, no quiero imaginarme si llegara Santa Claus, pensaría al menos yo, siendo un chamaco de 5 años iraquí aterrorizado debajo de mi cama. Pero las noticias del mundo nos ponen cara a cara con discursos que realmente parecen para residir en Disneylandia, pero con la verdad de una selva vietnamita. En Argentina, por ejemplo, están ultimando los detalles para la llegada del presidente norteamericano George W. Bush a la cumbre de las Américas, que se realizará exactamente en la ciudad de Mar del Plata. Sí, ya lo sé, falta un chingo, pero hace ya rato se llegaron hasta allí los servicios de inteligencia, o nunca se fueron, o siempre estuvieron, o llegaron con anterioridad para... Sí, porque es lógico, no lleguen después. Bueno, la cuestión es que están así hace tiempo, y al lugar llegarán justamente los presidentes de toda América. Pero ya conocen la frase, América para los americanos, o norteamericanos. Bueno, los americanos cuando dicen americanos se refieren a los americanos, sin embargo los norteamericanos cuando dicen americanos se refieren a los norteamericanos. Bueno, vale madres Toledo, Chávez, Lagos, Uribe, Fox. Con la seguridad que lleva George W. Bush, el resto de los mandatarios no necesitan ni siquiera llevar un secretario a la cumbre. Cualquier cosa que pase, señores presidentes, abrácense al presidente norteamericano. Así que bueno, es muy simple. Otra de las noticias relevantes es el comienzo de la época de huracanes en el Caribe. Mientras Denise ya pasó y se cobró su paso por Cuba, ahora Emily crece y crece. Y siempre los huracanes golpean más fuerte entre los que menos tienen, ¿verdad? Con tanta eficiencia que ya podrían bautizarse con nombres de funcionarios del Fondo Monetario Internacional. Pero por último, quiero decir algo, un descargo personal es en este sentido. Yo sé que muchos se sentirán identificados con este descargo y otros dirán, no, por favor, ¿cómo dices eso? Si es lo más importante, la revolución de la literatura que ocurrió en los últimos tiempos. Pero pinche Harry Potter, pinche J.K. Rowling, pinche Academia de Magia, y al carajo con tanta onda publicitaria en cada lanzamiento del mago este. Hasta Ratzinger le hizo propaganda diciendo, antes de ser elegido papa, lógicamente, que el libro contribuía a socavar la fe cristiana. ¡Carajo! No le presten un libro de Nietzsche a este hombre y suspendan, por favor, el envío de los tomos del Capital de Marx, ¿eh? Nosotros, por ahora, nos quedamos con los libros que enseñan trucos del tipo cómo hacer saltar la banca en la ruleta o cómo ganar siempre al póker. Amigos, jamás dan resultados. Pero sus portadas son chingonas. Al menos sentimos que por un momento repartimos las cartas en medio de este juego donde todo está en juego, en medio de este... ¡caos total! No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. ¡Ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale, ándale! peleándole. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 876ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola, amigos de los disturbios organizados. Ya, organicen los disturbios de manera correcta. Sí que sí, así salen chicones. Claro, esa es la forma. Señoras y señores, estamos presentando a toda la tripulación de la nave María Tijuana, que está organizando un disturbio. Sí, lo que pasa es que lleva tanto tiempo organizándolo que ya como que se vence. Sí, se disturbia todo. Sí, es verdad. Y termina, un disturbio termina... Dentro del disturbio. Claro, dentro del disturbio mismo. Señoras y señores, en esta asamblea pasamos a presentar a cada uno de los integrantes de la nave María Tijuana, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es decir, el capitán Roger Vinilo. Sí, que sí. El que lleva el disturbio. El que lleva el disturbio, pero también por dentro. Por dentro. Es de aquellos que en asamblea, cuando todo está, bueno, sí, esta será la forma, siempre hay alguno que a último momento dice, no, objeción. Póngale. Y ya como que la caga, sí, ¿verdad? Sí, entonces, pero sí, vamos... seguiremos debatiendo en torno a todo esto, querido capitán. Señoras y señores, presentamos bajo el paraguas protector del aplauso de los marineros escoceses, sí, sí, a la belleza misma personificada, como no podía ser de otra manera, en una dama aquí dentro de la María Tijuana, la productora de este programa de radio, es la muda. ¡Ah, sí que sí, bella muda! Siempre se necesita cerca esa mirada femenina que hace que las cosas se vean diferentes. ¡Póngale! ¡Claro! ¡Póngale! Señoras y señores. ¿Se ven diferentes? Sí, no sabemos porque está adormilada. Los no, lunes le cuestan mucho a ella. ¿Y a quién no, muda? Sí, es así. ¿Qué quieres que te diga? Señoras y señores, presentaremos ahora a quien está alerta, atento, porque no puede ser de otra manera. ¿Por qué? Porque no se puede. ¿Por qué? Porque se va a la mierda. Y efectivamente, cuando empiezan a salir los chispazos, si él no está atento con su... Sí, es verdad. Ya estaremos en problemas, amigo. Pero estamos en problemas de hace tiempo, así que tampoco te preocupes demasiado. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, es el Mico. ¡Ah, grande Mico! Y gracias, Mico. Gracias, Mico. No, no sé por qué, pero me dio así como para agradecer. Siempre hay que tener como un agradecimiento. Póngale, claro, hacia el Mico, por si algún día se lo llegamos a deudar. Póngale, uno claro, veces, veces un día te dijimos gracias y no teníamos por qué. Claro, decirte. Así que nos debes una, Mico. Cuando hagas alguna mamada que merezca el agradecimiento, ya estás pago, Como salidos de un cuento de Edgar Allan Poe, vemos sumergirse nuestras creencias más firmes en el lodazal de los cambios constantes. Estrellas luminosas, amaneceres tristes, anocheceres excesivos y un mismo sonido dentro y fuera de nuestras cabezas. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el pulsador y límpielo con agua tibia. Para más información, en caso, @canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Adriana es de Colombia. Ah, hola, Adriana. Más específicamente de Ipiales. Y dice, deseo enviar un mensaje a mi novio en San Juan. Ajá. Que puede ser San Juan y de Puerto Rico. O por mail. Sí, hay o si no, por correo. La tecnología común ha progresado mucho, sí, en todo, sí, esto, sí, del envío de saludos. Ah, una cámara web, puede ser un video grabado. Puede ser un video grabado, sí, si sí, lo envías, sí, por correo privado. Póngale. O por el correo estatal. Están también esos que te lo van y te lo cantan. Ah, el que te lo van, sí, y te lo cantan es porque no. Dices, gracias, señorita, le dices tú. Claro, que Adriana de Ipiales, Colombia, en este caso sería contratada. Puedes elegir, sí, dama, sí, y, el servicio que quieras. Le llegaría a la casa de Marcelo Emilio Alanis. Ajá. Que debe ser algo de Alanis Morissette. Seguramente. Suponemos, ¿no? El hermano. Claro, el hermano de Alanis Morissette que vive en San Juan. No sabemos si San Juan de Puerto Rico o San Juan, Argentina. Por lo tanto, hay mucho San Juan. Sí, sí, y por recorrer. Estas damas, porque son tres en realidad las que hacen el saludo cantado, sí, no sabrían a dónde ir. Sí, sí. Más especificaciones. Claro. Dile que lo quiero mucho, que me encanta tenerlo. ¿Eso no es una canción de Luis Miguel o alguna mierda así? Dile que lo quiero mucho, que me encanta tenerlo acá en Colombia, a mi lado. Está a tu lado. Ahí, a tu lado. Pero cabrón, entonces cántale tú. Mierda. Pero ¿cómo vamos a usar semejante tecnología? Así no se puede trabajar. Un despilfarro de cosas que suben al satélite, que bajan, que el mico decodifica, que llegamos aquí, que llegamos allá. Más allá de tener en cuenta que a todo el resto que está escuchando. ¡Nos están tomando para Chucatara! ¡Sí! ¡Nos están poniendo el mongo en el bolso! ¡Póngale! ¡Nos están pasando gato por liebre! ¡Póngale! ¡Nos están adornando el anillo del dedo! ¡No nos haga todo eso! ¡No nos haga todo eso, Adriana! ¡Por favor, le pido! Dice, bueno, lo tengo aquí a mi lado y le mando muchos besos a él y a toda su familia. Que los quiero mucho. ¿Quién los es la tiene niña, a todos amor? Abrazados. Es sí. La pinche muñeca de la tele esta, Adriana. Dice, y los llevo en mi corazón. Y les envío un saludo muy especial a ustedes. Gracias. Eso fue más, claro, de compromiso. Sí. Claro, como para que le enviemos los saludos. Qué vergüenza, Adriana. Qué mierda que te vamos a enviar. A mí me daría vergüenza. A mí también. Yo me ruborizaría y me iría rápidamente para darle paso, por ejemplo, a Fraile, que dice, saludos a toda la banda de Querétaro, México. Soy Fraile, pero ustedes me pueden llamar Fraile. Gracias, Fraile. Gracias, sí. Y si este correo no lo pueden o no lo quieren leer al aire, a mí me vale madres. Está bien. A nosotros también nos vale madres, por lo tanto no lo leeremos. Luego llena de felicitaciones. El programa de no sé quién. Saludos desde México, de parte de Rod Wild. Dice, hola desintegrados, vagando por la red me encontré varias frasecillas para enamorar. Se las comparto para que podamos escucharlas y aprender de ellas. Para que tengan una idea de este cutanpeis asqueroso, comienza con, ¡ja! ¡Qué lindas piernas! ¿A qué hora abren? O sea, de ahí para abajo todo. Sí. Imaginé que no perderemos el tiempo necesario para la subsistencia. No podemos comenzar así la semana. No, imagínate. El teniente FedEx es de Tarija, Bolivia, y dice, hola, ¿qué cabrones? Tal, teniente? Aquí les escribe el teniente FedEx desde Tarija. Con un teniente ya, claro. Se complica. ¿Se acuerdan de mí, no? Nunca le podemos decir que no, teniente. Por supuesto. Soy el de la idea de chingar un burro a dinamitazos. Bueno, esta vez estuve escuchando el programa del miércoles de donde cantaron el hermoso Concha en los pasillos del Palacio de Inglaterra. Bueno, se me ocurrió una full idea. Pero bueno, me tienen que ayudar. Resulta que atrás de mi casa vive un viejo de mierda que me hincha las pelotas cuando les pongo a cantar Perfect Cycle. Se pone a cantar. Bueno, claro. Hay que tener en cuenta que tú cantando Perfect Cycle, ya Perfect Cycle no es como para todos los oídos. Y tú cantándolo es como una tortura, como querido. Sí. Dice, en el equipo de música, dice, de paso, saludos a mis cuates de Internet Fair y a Erika y a la banda Lopus. Dice, bueno, yo decía que si me podrían decir un largo concha para él, con todo de atrás, dice, así yo se los espero a la hora de su programa. Concha sería más un chingatumal. No, sería un chingatumal. Un chihuahua al baile sería más. Póngale, sí. Es la última moda, en serio, te digo. Sí, eso. Sí, sí, sí. Le va a gustar a él, pero él quiere un concha y nosotros no lo podemos defraudar de esa manera. O sí lo podemos defraudar de esa manera. Podemos. Porque luego se malacostumbran, claro, de que no, que sí. Aquí no te defraudan. Lo que piden está. Es verdad. En caso de que el mundo se desintegre, el programa que te defrauda. ¡Ah, mierda! Imagina un mundo en armonía, un mundo en paz, donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. En la República Argentina existe una bahía cuyo color es blanco, sí. Y por eso se llama Bahía Blanca. ¡Ja! Eso es lo que deducimos desde aquí. Y eso sí, cabrón. Imaginamos que no mienten con los nombres de los, claro, lugares, no. ¿Verdad? Y aquí en Bahía Blanca hay un río Negrino, que es río Negrino porque hay un río también en Argentina que es negro. Claro. Sí, y que imaginamos que es así también. Sí, cabrón. Bueno, y ahí está Oscar, entonces. Hola, Oscar. Bahía Blanca, que queda en la provincia de Buenos Aires, río Negrino de nacimiento. Dice, ¡ah, soy de Argentina! Bueno, ya también sí. Nos dimos cuenta. Hola, hola, por el momento voy a usar mi nickname como Oscar hasta encontrar otro. Al pedo cuento eso, ¿a quién carajo le importa? Oscar, bueno, ¿has visto, Oscar, que a veces se te escapan pensamientos? Claro. Que tú estás pensando así, no, ¿por qué? Chingones, y tú los haces externos y dices, me parece que eso jamás debía haber salido. Sí. Es como un pedo que se escapa. Claro. Dice, bueno, primero que nada, quiero decirles, el significado de la palabra bizarro significa valiente, gallardo, generoso, espléndido. Pero creo que no es eso a lo que se refieren ustedes cuando pedían lo del último suceso bizarro. No, en efecto, luego ha cambiado como... ¿Bizarro significa eso? Significa todo eso. Él dice, el tema del significado de esta palabra ya lo he discutido bocha de veces, es decir, un chingo de veces. Ajá. Y el significado correcto es valiente. Y que se muera la niña diccionario si no es cierto. La niña diccional tiene que ser. ¿Y por qué se utiliza para otra cosa? Porque, bueno, las lenguas vivas. Las lenguas vivas. Señor Lagarto, las lenguas vivas van cambiando y modificando. Entonces no me joda. Entonces no me joda, claro. pero bizarro, hay mucha gente que ha tenido problemas para identificar lo que es bizarro, y por ejemplo cuentan cosas, dicen, yo no sé si esto es bizarro, pero por ejemplo, me troné un pedo en medio de la calle. ¿Es bizarro? No sé, yo se los quería contar. No, depende de qué calle. Depende. La situación de algo bizarro, por ejemplo, es tus suegros manteniendo relaciones sexuales en la playa. Sí, sí, eso ya es bizarro. Sí. Eso es bizarro. Y tú comiendo una manzanita con caramelo. Con tu esposa o tu novia. Claro, al lado de ellos. Al lado de ellos. Y ellos que ni se dieron cuenta, sí, que tú estabas. Y dice, ¡oh! Dos ballenas han... No, son mis padres, dice ella. Y bueno, es un momento bochornoso. Y a la vez está relacionado también, por ejemplo, con los films bizarros. De eso hay muchos ejemplos. Películas chafísimas. Ajá. Esto es lo más bizarro que puede acontecer. Isaac de Tabasco nos cuenta un acontecimiento bizarro. Realmente, y hay otros que lo intentan, pero igual nos vale madres, porque eso es nada más para que hablen. Sí, así, sí, que es para que cuenten historias divertidas. No importa si rellenan lo del suceso bizarro y terminan contándonos de otras cosas, así que al carajo con eso. Dice, bueno, además me preguntaron si desconocer algo es ignorarlo, y yo afirmo un rotundo sí que sí. Ejemplo, desconocer tal o cual tema te hace ignorante de ese tema en particular. Sí que ejemplo, sí. Si el mensaje no llegó a ustedes, ignoran, desconocen tal mensaje, por lo que se convierten en ignorantes de ese mensaje. Claro que sí. Gracias, Oscar. No, claro que sí. Yo estaba en la duda, una disyuntiva. No, y pero Oscar, a mí me gustaba mucho más esa idea. Es verdad, la de la ignorancia absoluta. Sí. Dice, carajo, decir ignorante suena chocante, agresivo. Así que lo cambiamos por desconocedor. Son desconocedores de este mensaje. No, ignorantes. Y esos locos... Desconocedor no me gusta. Suena no, desconocedor suena como que eres ignorante, pero lo quieres disimular. No, o sea, no, yo ignorante jamás. Yo soy desconocedor en la materia. Ignorante. No, somos bien ignorantes. Sí que sí. Dice, bueno, a ver cómo continúa esto. Y esos locos que andan con mal de amores, el consejo es que ignoren a la chabona, es decir, ignoren a la mujer en cuestión, o al hombre en cuestión, que ignoren al objeto del deseo. O sea, que la desconozcan. Y uno de los significados de desconocer es el de no conocer. Por lo tanto, que no la conozcan. Pero no se puede volver el tiempo atrás, claro, ya la sí, conocen, por lo tanto están perdidos. Busquen otra solución. Póngale por caso apedrear a la susodicha. Bueno, no es la mejor solución. Bueno, pues está chido, por ejemplo. Sí que sí. Quiero terminar esta relación. No encuentro la solución. Quiero terminar contigo, pero no te voy a olvidar. Y para no extrañarte, traje esta bolsa con piedras. No, creo que no. Pero bueno, es una solución, por lo menos. Póngale. Es como en la política. Inmediato. No es solo una crítica, sino que aporta, claro, Oscar. Sí, que estén de acuerdo, no es otra situación. Dice, es efectiva. Dice, aseguro que ellas no se van a olvidar más. Dice, otra solución es agárrese un pedo madre y brinden por la inmortalidad del cangrejo. Es todo, amigos. Dice, postdata, tengo frío y afuera está lloviendo. Dice Oscar, que peor no puede estar la situación. No, o sea, está muy frío, mal. Fuera llueve, sí, ¿a dónde vas? Bueno, implosionas en tus mismos pensamientos y este es el resultado. Gracias, Oscar. Un abrazo para la gente de Bahía, Ya lo decía el Adolfo. Yo le decía al Adolfo. ¿Usted le decía? No, yo no. Milan le decía. Milan. ¿Qué pero tal, cómo, Milan? Milan, ¿cómo te va? Dice, Milan, yo le decía al Adolfo que tenía ganas de ir a la Argentina. Ajá. Dice, especialmente quiero conocer Venado Tuerto. Uno de esos sitios fabulosos que yo personalmente, sí que sí, yo también lo quiero conocer, y me parece uno de los mejores nombres de ciudad que puede haber, junto a otros que ya hemos dicho, por ejemplo, Topolobampo, ¿no? Sí, póngale. Pero Venado Tuerto es Venado Tuerto es chidísimo, y a Milan le pongo lo mismo. Un Venado Tuerto en el medio de la plaza principal tiene que haber. Mínimo, porque si no, nos desilusionamos. Y yo me imagino miles de Venados Tuertos correteando por las calles. Ya está como para declararse hermano de leche de Milan. Sí que o hermano sí, de sangre, seguro, o hermano de bebida. Dice, y bueno, si tengo un interés especial en Venado Tuerto, es porque debe haber venados tuertos. Claro que sí. Lógicamente. O al menos conocer la historia, Milan. Yo no sé si habrá venados tuertos. No, pero debe haber. O si para no tener... los hacemos, Milan. Si no los hacemos. Vamos con unas especies acabocados, Milan. Sí, sí. Este venado no corresponde a este territorio. Pobres venaditos. ¿Sabes, Milan? Te voy a contar lo único que conozco, porque justamente diciendo, Venado Tuerto, qué chingón una ciudad. Te buscas por internet el escudo de Venado Tuerto, que no sé qué es, de un equipo de básquetbol o algo así, y es un venado con un parche pirata. ¡Ja! Está súper chingón. Bueno, creo que sí que es de básquet de básquet. Dice, bueno, ahora me dice el Adolfo que en Venado Tuerto no hay venados tuertos. Qué mal, Adolfo. Ah, Adolfo es de eso que va a los niños y dicen, sí. Los reyes magos. Esos tíos aburridos. Esos tíos aburridos, sí, que sí, pedote sí. Decían, ¡ja! Papá Noel ¿sabes quién es? Yo te lo contaré. No, Adolfo, no, queda muy feo. Tú debes mantener esa especie de velo. Sí, cabrón. Dicen, venado tuerto, no hay venados tuertos. Y si los hubiera, probablemente no estarían tuertos los venados, dice. Bueno, ¿dónde quedó la decencia, señor Lagartija? El honor, la honestidad, ¿han desaparecido? Realmente, Milan. Decepcionado Milan de Gargeler. Y recuerden, pequeños, si Dios... De pero no pierdas la decepción. No pierdas la decepción, Milan. Porque ese porque hay que seguir decepcionado. Ese espíritu bucólico que tiene Milan, claro. Nosotros lo queremos alimentar día a día. Sí que sí. No queremos que explote tampoco, pero no. Lo conservamos así como un hámster en formol. Y juntos iremos a buscar los venados tuertos. Por el mundo. Sí, y al sitio donde lo encontremos, le quitaremos el nombre de esa ciudad, creo, Santa Fe, República Argentina, y se la adjudicaremos a donde hallemos un venado tuerto. Sí, postdata. En caso de que el mundo se desintegre, me quitaría este brasier rosa que traigo porque me pone mal. Me pone mal. No sé. Si le traen malos recuerdos o no le combina con claro, el resto sí. De la ropa. Bueno, Milan, un abrazo, ¿eh? José dice lo siguiente. Ustedes, ¿qué dice José? Dice, ¿creen que porque son españoles son los mejores? ¡Par de imbéciles! Dice. No sabemos si es una frase de Schumacher que le soltó a Alonso en la última carrera puede o qué. Ser, es probable. Nosotros te queremos decir que si te refieres a nosotros, no somos españoles. No, que no, cabrón. Sí nos creemos mejores, eso sí. Eso sí, sí. Y lo de par de imbéciles, somos más de dos. Sí. Creo. En los últimos conteos, José, ¡qué hongos, perrada de Encaso y cabalgantes del espacio! Acá reportándose desde Culiacán, Sinaloa, México. ¡Al Capone! ¡Al Capone! ¿Qué haces ahí? Me emocioné cuando lo vi ingresar sí al Capone. Que sí. Es que tiene como un halo de poder, ¿no? Es el Al Capone. Bésenme la mano y esas cosas. Bueno, y ya terminé los putos manuales. Ahora estamos capacitando a la gente de las sucursales. ¡Que chinga su madre los pinches manuales! Dice, él está con lo del SAP. Sí, sí, sí, ahora, con eso. Y ahora se siente chingón. Y ahora hizo todos los manuales. Primero estaba con el culo en la mano y decía, me van a echar, me van a botar desde el trabajo. Ahora que ya sabe todo. Ahora que sabe, dice, estoy ignorante. El SAP. ¿Qué es esto, esto? Dice, también los pinches auditores que amenazan con venir en buena hora, dice. Ahora andan en Chihuahua. Chihuahua, un baile para ellos. Sí que sí. Claro. Dice, mándenles un madrazo hasta allá. Dice, bueno, camaradas, ¿qué van caminando hasta Sinaloa los, estos güeyes? Bueno, estamos por Chihuahua. Changos, ¿dónde están los auditores? Se preguntan en Sinaloa. Ahora estamos en Aguascalientes. Hemos decidido bajar hacia sur y en cualquier momento aparecemos por ahí. Y los tienen amenazados. Bueno, mándenles un madrazo, camaradas, me despido, saludos. Y larga vida para todos. Postdata, Micotlán Rules, hijos de su rebomba madre. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Hola, gente cabrona, les escribo para ver si les llegó el mensaje anterior. No, no llegó. No llegó. Luego, si les llegó, le contaré mi historia. Soy de Juliaca. Bueno, un saludo muy especial para el señor Lagartija y la muda porque me identifico con ella. Bueno, solo hay una diferencia, que yo soy Gorad. Gorad, no sabemos qué es algo como del Señor de los Anillos. ¿No? Póngale. Sí, dice, bueno, yo les cuento, cuando escuche este mensaje querrá decir que lo recibieron, así que les contaré mi historia. No lo recibimos. Muchas gracias, Buendoli, alias Pastrula. No creas todo lo que escuches. No, el panda este Lagos, México, dice, no lean el otro mensaje. ¡Claro! ¡Ya lo leímos! ¡Estás pendejo, panda! Sí que sí. ¿Ya cómo vienes con estas cosas? Es que no volvió. Es que el que se volvía... Que... ¡Claro! Y él no volvió. Duró tampoco y dijo, por favor, no lean el otro mensaje. No, ¡ay, panda, cómo has dormido! Pero bueno, panda. Eso sí que es bizarro. Panda, esto es bizarro. Lo de panda pendejo, que no fue pendejo por 24 horas, que volvió a ser pendejo y ahora firma como panda. En el lago de Morelos y quiere que no leamos el otro mensaje que ya fue leído. ¡Ay, panda, por favor! Dice, esto sí es un suceso bizarro. El de mí ahora. Ya no más, dice, no. Nunca más mi panda pareja mandándome un mensaje que me dice que por sus amigas que la criticaron por volver conmigo. Sí. Ya no puede volver conmigo. Por las amigas. Por las amigas, porque las amigas. Sí, le influyen mucho las amigas. No le caíste bien a las amigas, ¿no? ¿No? Que no, panda. Dice, no, ese panda es un pendejo, no vuelvas con él. Y bueno, pero las amigas a determinada edad influyen mucho. Sí. Y los amigos también, sí, cabrón. Lo que pasa es que el panda está solo, triste, muy contento. Claro, sí. No tiene quien influya en él. Nosotros hemos tratado de influir diciéndole no vuelvas, cabrón. Sí. Pero él a nosotros no nos escuchó. la reproducción y la progresión en la especie fue lo que lo mantuvo ahí por unas pocas horas. Dice, y habíamos regresado. O sea, ¿no se les hace bizarro? Solo duramos un día de haber regresado. Ay, pues, yo pero digo lo disfrutaron. Que se vaya a Chihuahua un baile, dice. Ya me voy a conseguir a quien yo quiera. Claro que sí. No, ni llegó, porque, o sea, la vuelta fue... Bueno, estuvimos alejados, pero tú vas a cambiar, claro, pero yo voy a cambiar, pero yo ya cambié, pero yo... Ah, espérame, es una celu. Que está muy pendejo. ¿Que también piensa lo mismo Marta? No, ¿en serio? Y ya, no. Ah, gracias. Bueno, luego nos vemos, chicas. Panda, lo lamento. ¡Oh, mierda! Vuelta a la rutina, Panda. Hay que buscarle pareja al Panda, pendejo. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Hugo Carlos no es el que era. Desde que entró a canaltrans.com, leyó sobre historia, se preparó unos tragos, encontró a su banda favorita, contactó con gente de todo el mundo y ahora se viste con camisas hawaianas y dice que es el heredero de Elvis Presley. Haz como Hugo Carlos, entra a canaltrans.com y fíjate lo que te pasa. canaltrans.com. El equipo de CTDI nos envía saludos por medio de estas fotografías que vemos aquí y que quemaremos en este instante. Bueno, gracias a Jorge Rivera. Y dice lo siguiente. A ver, un alemán de la fábrica que está en Puebla. Dice, bueno, estaba buscando la dirección del Boulevard de Veracruz. Ya cerca de la fiesta americana, detiene su carro y se dirige a dos jarochitos. Dos jarochitos, es decir, dos chamacos de ahí de veracruceños, ¿no? Dice, a dos jarochitos que están jugando cartas a la sombra en un frondoso árbol. Dice el alemán, ¿Estundes kommen sind Deutsch ist present? Los dos costeños se miraron mudos. Sí. ¿Excuse-moi, parlez-vous francés? Intentó el alemán nuevamente y los jarochitos callados. ¿Do you speak in English? Ni una palabra de los putos costeños, nada. Prego, signori, parli italiani. Ninguna respuesta. Los jarochitos se miraban al alemán. ¿Vosé fala portugués? Nada. Mudos, El alemán, totalmente frustrado, se monta en su carro y se va. Unos minutos más tarde, uno de los dos jarochitos le dice al otro, compa, yo creo que tal vez deberíamos aprender por lo menos un idioma extranjero. ¿Y pa' qué, hijo? Replica el otro. Este puto güero hablaba 5 y no le sirvieron pa' una chingada. Claro, tiene razón. Claro, mira si los jarochitos sabían, por ejemplo, un japonés. Claro, o sea, ¿pa' qué mierda? Konnichiwa, Tomodachi. Y no, y es como así, No, tienes razón. Está chido ese. Edward dice, hola, María Tijuanenses, les cuento que el otro día, a mí y a unos amigos nos invitaron al teatro para ver una pinche obra, que supuestamente trataría sobre el ahorro de energía. ¿Cómo es una obra? Una obra del ahorro de energía. Claro, son como esas que te dan en la escuela cuando eres pequeño. Es como un documental, pero sí, hecho teatro. Pero hecho obra de teatro. ¿Y que aparece Foquito, por ejemplo? Dice, hola, soy Foquito, no me mantengan prendido. Si no están en la casa, por ejemplo, ahora. Claro. Y se retira. Cosas así, ¿no? Dice, hola, soy la señora PC, no me dejen toda la noche bajando del emul archivos. Una cagada de obra. Pero dice, bueno, pero es esa puta obra, me dormí casi todo el tiempo. Quiero que manden un chingo a su madre a esos actores que actúan de la puta madre. Supuestamente cuando ellos se callaban teníamos que reírnos, pero nadie se rió, dice. Les felicito por su programa. Bueno, gracias. Está chingón eso. Me imagino los actores haciendo el silencio, ¿no? Claro. Porque, y ya ves lo que te puede ocurrir si no haces esto. No, es muy triste, sí. Muy triste, lamentable y triste. Ángeles de Cusco, Perú. Dice, sospecho que el presidente Toledo le debe a todo el mundo, además del tío Sam y el grupo de los 8, porque según dice la economía en Perú, está re bien, pero en los bolsillos del pueblo no hay ni pan pinche menú del día. Así que díganle, por favor, cómo miércoles hacemos para sobrevivir, o mejor mándenle un chinga a su madre. Es verdad, Ángel, pero no pasa nada más en el Perú. No, hay que muchos, no. Muchos números latinoamericanos que dicen, oh, mire, Brasil. Son muy extraños. Están, claro. Claro, el Brasil está exportando y es potencia mundial porque... Y en la favela se miran. Sí. ¿Vos se abusó? Sí, que abusó. Y así, claro. Argentina dice, no, porque luego de la convertibilidad del culo de Rosetier, y ahora que las nuevas empresas del mundo... Y se miran en la Villa 38. Claro. Negro, ¿Qué está pasando acá? Y así, en todas partes. En Chile también, Chile hoy, sí, hoy por hoy, la economía chilena que crece. Ah, un ejemplo. Un ejemplo, y se miran también algunos chilenos y dicen, pero ¿eso es el Chile que yo vivo? Y bueno, así estamos, ¿eh? Bueno, por aquí tenemos a un gran amigo que llega y se presenta como APA y nosotros queremos conocerlos. ¡Ja, grande APA! Hasta de alguna otra vida, y póngale. Dice, un día mi hermano me dijo, tú eres muy inconstante, pues como he tenido una vida los últimos años un poco agitada, a la opinión de él, que lo bueno era tener un trabajo fijo, una casa fija y un montón de mamadas. Dice, si supiera que nunca está en el mismo tiempo y espacio en cada momento, siempre estamos viajando, ¿no? Pero bueno, él con su trabajo y su casa fija va y viene y se cree que está en el mismo lugar. Dice, bueno, él me dijo, eres inconstante, no se puede vivir así. Yo lo miré, sonreí cariñosamente y le dije, hermano mío. Me imagino a APA diciendo, hermano mío, y llevándose una manita al pecho. Pues, sí. Hermano mío, ¿sabes? Como tú lo ves, sí soy inconstante. Pero yo creo que para lograr ser inconstante todo el tiempo en la vida, tú debes ser muy constante en mantener la inconstancia. Claro. Y ahí le enroscó la cabeza, sí, para la mierda. Él se quedó callado. Dice, creo que se quedó, como decimos los argentinos, patinando. Se quedó, claro, se quedó patinando. Dice, bueno, los quiero mucho, un abrazo, todo. Dice, esto no es para que lo lean, cabrón. Y bueno, bueno, ya está. Escúchame, ¿qué quieres? Aquí no te pongas así. Estoy cansado. Claro, porque está con el hermano escuchando. No, pero está chingón esto para compartir con la gente. Porque, fíjense, dice, estoy cansado de que me llamen trotamundo. Yo soy lo que soy, simplemente. Y que anduve por Europa, y las Américas, es cierto. Pero no solo por ahí, dice. He pisado 4 continentes. Pero antes de todo eso, he conocido el mundo encerrado en mi habitación. ¿Ustedes no? Se pregunta. Sí, cabrón, contigo. Me ha gustado eso, bueno, y todos los que en estos momentos están encerrados en sus habitaciones, conociendo el mundo, pisando continentes que todavía no se le han puesto nombres ni fronteras por allí, ¿eh? ¡Hola, gurises! ¡Ah, hola, Joroku! Después de tanto tiempo, tengo una pregunta filosófica para el señor Lagartija. ¡Ah, véngale! ¡Feliz cumpleaños, de paso! Dice, ya está. No tiene respuesta. No, pero es esta. ¿Por qué carajos nunca me nombraron al final del programa cuando mencionan a alguien más poderoso que ustedes? ¿Es que acaso podrían decir al menos, y bueno, el Joroku no es tan poderoso, pero igual lo vamos a nombrar? Dice, che, se cuidan. Joroku, yo, bueno, no puedo confiar en mi memoria, sería... Yo tengo la respuesta. Confiaría. ¿Cuál es su respuesta, señor Lagartija? Porque ese día ha llegado. José Ignacio, desde aquí, desde mi humilde país, Venezuela, se le saluda cordialmente a todos los de la María Tijuana, sobre todo a la muda, que le mando un besito donde ella quiera. Díganle al maleante que ya su relación con la chama esta... Maleante, llama, maleante, en Ores, California, sí. Por favor, maleante, ven que... Escucha, aquí, cabrón. José Ignacio dice que tu relación con la chama esta va viento en popa, porque las mamás siempre se hacen amigas de las futuras novias, y eso lo ayuda a uno bastante. Es verdad, porque así puedes ver fútbol y tú le dices, claro, vayan a practicar otra parte. Bueno, y un chinga a su madre al presidente de aquí de Venezuela por ser un pinche cabrón que lo que hace es regalar del todo el petróleo a los pinches cubanos de mierda. Esta gente que ya no quiere que... Es verdad, porque... Es preferible regalárselo a los estadounidenses de Norteamérica. Claro. Dice, y ahora este güey se lo regala a los cubanos. Claro, no, sí, no, no va. Nosotros sospechamos que la... Que no hacen igual que todos. Que la riqueza de Cuba se debía a eso, ¿no? Sí. Bueno, por favor, manden un chingo a su madre, ese maldito cabrón. Bueno, estoy perdiendo contacto por radio, chao. Bueno, un abrazo, José Ignacio, que evidentemente no está muy a favor de Chávez, ¿eh? No. Dice Sendrak, que también es venezolano. Hola, Sendrak. Dice, ah, cabrón, leyeron mi mensaje fuera del aire. Te lo sabías de memoria, mamón. No importa, igual me encanta Sendrak. ¿Usted estudió los mensajes de memoria? Yo estudié el de Sendrak, nada más. Que era aquel que decía que nosotros leíamos los mensajes antes de leerlos aquí, cuando alguna vez dijimos que los mensajes no se leían previamente. Okay. Lo explicamos, verdad, en el programa de ayer, Sendrak, no mames. Pero él dice, no importa, igual me encanta el programa. Bueno, yo no quiero abusar, nos vemos otro día, en otra vida, o cuando se me ocurra un tema realmente interesante para escribirle a último momento, que ustedes metan la pata y podré corregirlos en algo, o algo que decirles. Bueno, chao, nos quiere corregir, quiere encontrar nuestro defecto. Yo creo, mira, nos ha convencido... No, en este momento me estoy rascando el culo, ¿está bien? Sabemos. No, por si me quiere corregir. Sendrak, si quieres, puedes enviar un mensaje mensaje diciendo, señor Lagartija, queda mal que usted se rasque el culo en público. Nosotros nos ha convencido un ministro brasilero de Lula da Silva, que es de la Iglesia Universal, que lo han sorprendido en el aeropuerto con 3,5 millones de dólares. Ajá. Y nos ha convencido de algunas cosas. A ti lo que te mueve es la maldad, Sendrak. Sí. Vos es el malo. Vos se busca en nosotros el defecto para criticar. Eso no construye, Sendrak. Eso destruye. Y este mundo ya está bastante destruido. ¡Me rompe las bolas! Estás bromeando, ¿no? ¡Dije me rompe las bolas! Francamente, me importan un cacahuate. ¡Mis bolas! Ya se enchiló, mira. Gracias. Nosotros también estamos perdidos. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar, vamos a llegar. Comunícate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Saludos desde México de parte de Rodnick, nuevamente que sigue enviando spam. Olvídate de spams en este programa, muchas gracias Rodnick. ¿Qué onda, bola de cabrones orbitales? Aquí estoy después de mucho tiempo de no escribirles. Sí, soy yo, su amigo Cronos del DF mexicano. ¡Ah, grande Cronos! Y gracias a mi nueva aliena, dice, de internet rápido, línea, quiere decir aliena. Sí, dice, pero les digo que sí les he escuchado y creo que a ustedes le valen madre si me muero o me saco la lotería. No, cabrón. No, no digas es de muy esa distinto. Manera. Es muy distinto, sí, avísanos si te sacas la lotería. Claro. Sí. Bueno, porque en ningún problema me saludaron. Es que cuando uno tiene un problema no se acuerda. No se acuerda ni de los amigos. Dice, es muy feo. Tengo un está mejor tu conexión, pero estás escribiendo la chingada, Cron. Ya se lo dijo. Dice, bueno, no me saludaron nunca, pero en fin, les envío un gran saludo y no hay rencores. Y ya saben, también. Nos vemos en la eternidad. Sean rencores, Cronos. Qué feo que te tenga rencor, Cronos. Sí, sí. Se nota, a determinada altura de la vida, uno parece que realmente Cronos, el dios de los tiempos, le guarda rencor a uno. Sí, y sí. Le cobra todas las facturas juntas. A nosotros todavía no nos ha llegado. Chica Diccionarios de Juliaca, Perú. Ja, hola, chica Diccionarios. Hola, superamigos. Ah, ¿quiénes son los superamigos? ¿Cuáles son los superamigos? Batman, Robin, Superman, el señor de la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla, sí, y el Hombre Invisible. En los Super Amigos estaban esos hermanos fantásticos. Esa no es la Liga de la Justicia, es lo mismo, la Liga de la Justicia, sí. Y los Super Amigos. Y hermanos fantásticos que. Había un mico. Es verdad, que estaba con los hermanos estos. Sí, decía, mico. Por el poder de los gemelos fantásticos. Actívense. En forma de caramañola. Sí, póngale. Sí, luego no sabían para qué utilizarla, pero. No, pero bueno. Estaba chingón. Bueno, a mí me gustaba más Shazam. Shazam era muy parecido también. Sí. Shazam, pero no se convertían en nada, ¿verdad? ¿O sí? Bueno, no recuerdo. Sí, se convertían en alguna mierda. No sé. El camello alado. Ah, no, el camello alado ya estaba. Era amigo de ellos. Ah, sí. Era amigo de ellos. Hola, superamigos. Los más cercanos. Ah, igual, ¿cuáles están los powers? Sí. Hola, super amigos. Lo más cercano al caos en este mundo. ¿Cómo es? En este mundo, quejarme y vengarnos de los padres del mundo con un grupo. Pero, chica diccionario, me extraña de ti. Chica diccionario. La chica diccionario es una autoridad. Sí que sí. En la materia. A ver, véngale, escribe muy rápido y sin mirar. Puede ser. Empieza a mirar y a escribir más. Y haciendo otras cosas. Dice: quiero vengarnos de los padres del mundo con un grupo de compañeras, ya que ni se preocupan de nuestras vidas. Y eso bien lo sabe el señor Lagarto, que tiene unos padres, pero. ¿Qué tengo yo? Unos padres que no se preocupan por usted, Lagarto. Ah, es verdad. Dice, pero quiere que tengamos buenas notas y no hable como el señor Lagartija. Ah, no, pero si la chica diccionaria, no puedes hablar como el señor Lagartija. No, cabrona. Vamos a ver los efectos del señor Lagartija en algunas damas. Ajá. Porque realmente es lamentable. Sí. Y hay gente que no podemos invitar. Esto no es un ejemplo. Esto no es un ejemplo. Esto es para. Lo escuchan y fuera. Póngale eso. Y luego hacen todo lo contrario. Lo que escuchan aquí, sobre todo cuando están sus padres presidentes y esas cosas. Por ejemplo, Steffi, de Juliaca, Perú. Hola, Steffi. Es una dama. Y las damas tienen que estar por un escalón por encima de algunas situaciones y verbalidades masculinas. Sí, claro. Nosotros, por ejemplo, tenemos una cena hoy con el grupo T8. Claro, sí. No es el grupo de T8. Que es gente muy fina. Pero es gente muy fina. Es gente muy fina que hace, justamente así, con copas de que fina cava y estás en reuniones con gente importante. Y era Steffi, de Juliaca, Perú, y dice, quiero quejarme de que no puedo enviar mensajes a la sección cuando se me antoje la concha. No es un... claro. No. Imagínate tú, Steffi. Lo que pasa que es así, pero no lo puedes decir así. Claro, estas cosas, no todo se verbaliza. Exacto. ¿No? Que sí, la palabra no mate al pensamiento, uh-huh. Steffi. Imagínate tú, la señorita se va a servir otro canapé. No, ahora no se me antoja la concha. Pero señorita, ¿usted por dónde come los canapés? Le van a decir en concreto castellano. Dice, y quería preguntarle si me extrañaron. Yo sí los extrañé un huevo, dice, de veras. Ahora trataré de escribirlos a diario. Bueno, primero se me educa, Steffi. Sí, habla como una señorita que usted es. Y luego me llega aquí y esas cosas, bueno, se las guarda, lógicamente, imagine cómo está esto. Hola, les escribo Horacio, desde México. Hola, Horacio. Saludos a todos los tripulantes de la María Tijuana. Sospecho que el pendejo de Bush, un día de estos, se nos va a chingar, dice, porque, bueno, ha hecho tantas mamadas de querer, según él, reformar el mundo a su pinche modo. Ya no sé quién pendejos lo religió. Dice, para presidente de uno de los países más poderosos y que tanta potencia no la pueda manejar y un idiota. Todos. Bueno, cuídense mucho, dice, y nos vemos pronto en el espacio, dice Horacio, que está perfilándose como para salir disparado en cualquier momento. Punky es de de Bahía Blanca. Ja, hola, Punky. Argentina, dice, hola, soy el Punky de Bahía Blanca. Les escribo para quejarme del frío de mierda que hace aquí que te raja el culo. Es Bahía Blanca. Sí, pero como el culo se te congela y luego se raja. Y sí, todo lo congelado, vio usted que como tiende que a rajarse. Queda muy rígido así. Tú estás en Bahía Blanca y, por ejemplo, te vas a sentar y sientes como un... Uy, se me rajó el culo. Se me rajó el culo otra vez. Sí. Cada invierno me pasa la misma pinche cosa. Dice, o sea que no son mujeres o no sé qué, dice. Bueno, aquí dice, no, la verdad quiero quejarme de los malditos rolingas. Seguidores de los Stone. Este caso es muy argentino. Sí. Es una particularidad un tanto regional y argentina específicamente. Por lo tanto, algunos lo comprenderán, los que nos escuchan en Argentina. El resto dirán, ¿eh? El Rolling Stone argentino es un personaje propiamente no una especie en extinción, porque de hecho se están reproduciendo en cantidad, sino que es muy particular. Y puede llegar a escucharte también un Operación Triunfo, póngale. No sé si llega tanto, pero bueno, no sé si llega tanto. Medio rolinga, dice, bueno, escuchan más de miedo todo eso. Dice, y otra cosa, decirles que decirle a Blanca, que escribió el otro día, que lo deje al viejo ese que toca en una banda, dice, y que no se necesita consuelo, yo estoy acá cerca, vivo en Bahía, no, y además tocaba en una banda, tengo 20 años, dice, algún requisito más se necesita, claro. Porque lo sigo inventando, dice. Ay, se compró unos palillos de batería justamente para decir, no, yo toco en una banda. Jamás toco en ninguna banda, pero bueno, ahí estaba. Desde ya, muchas gracias de parte de esta, bueno, sigue adelante con este mensaje que está un tanto extenso. Chao, Punky de Bahía Blanca, y seguir escuchando buena música, cabrón, ¿eh? Sí, un abrazo para ti y para los Rolingas. Está por ahí con sus pañuelitos. El Tapatío Rascahuele de Guadalajara, Jalisco, México, nos cuenta un acontecimiento bizarro, pero más que bizarro es casi gore. Lo tendremos en otro momento con él, donde hubo sangre. Quiere que le diga, hubo sangre. Isaac de Tabasco, México, sí nos cuenta un acontecimiento bizarro que se debe a una película que es la historia de una piñata que asesinaba gente. Impresionante. El Pager de Pachuca. Ay, cabrón, estamos perdiendo contacto. También al Nelo, el malabarista de Planeta Tierra, malabariando. El Espartano de Villahermosa. Vamos a la Tierra. Bueno, a todos los que se han comunicado, Helter Skelter, que tengo aquí una linda historia. Helter Skelter, no he podido todavía darle curso a todo el carajo. Todo el carajo, es verdad. Al amigo, bueno, a todos los que se han comunicado, tengan paciencia, nada más, amigos, es lo único que se le pide, todavía no le pedimos lana, miren qué chido. Vicky dice, hola, desde Oaxaca de Juárez, les cuento que no es Chihuahua un baile, es A Chihuahua al baile, que es una canción que dice así, bueno, a todos besos, no, a nosotros nos gustó Chihuahua un baile, porque así nos lo enseñó ya. Chihuahua tu baile. Sí, qué raro que Yaridia en Monterrey no nos corrigió. Póngale eso. Yaridia, estás fallando, la próxima estás despedida. Bueno, damas y caballeros, estamos perdiendo contacto. Está todo titulando aquí. Yo le pregunto en estos momentos, señor Artija, ¿cómo ve la tierra? La veo bebiendo un martini. ¿Un martini, cabrón? Sí que sí, rodeada de damas guapas. ¿Estás grabando, cabrón? Y con cara de nada puede hacerme daño. ¡Wow! ¡Ay, carajo! ¡Es Bond! James Bond. Sospechando que nadie nos ve, nadie nos escucha, nadie nos percibe como auténtico 007, un poco menos soberbios, ¿no? 007 era que soy el más chingón. Bueno, pero nos quedamos con el trago de Leda, damas y caballeros. Nos estamos definiendo por izquierda, por derecha, por donde vemos sus monitores, por los patrones, por donde nos escuchan, a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, Radio Mix. Frecuencia cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. FM Latina. Rock 89.7. Relevo Noticias. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM